Rosa, ¿en qué momento Aclaz percibió que había adicciones que no te requerían sustancias? A ver, nosotros lo que hemos hecho desde, desde el año 79, yo creo que ha sido adaptarnos a la sociedad realmente, ¿no? Es ciudadano. Entonces las nuevas adicciones son las nuevas tecnologías también. Estas los vemos en los jóvenes, en los no tan jóvenes, en los niños, que están utilizando malamente, de una forma no muy buena, lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, por ahí también nos adaptamos en ese sentido, ¿no? Y entonces, eso es por lo que estamos también nosotros ahora, ¿no? ¿Os acordáis de, vuelvo otra vez atrás, la metadona que iba por los autobuses de metadona? Se ha quitado, pero lo lleva claro. Se ha cambiado las nuevas hachís, antes era, no era tan malo, era, bueno, ya estamos viendo que sí es malo. Y ahora a pesar de que, ahora hay una ola de uso recreativo del hachís, la electrificación del uso recreativo, para uso recreativo. Por eso lo digo, porque precisamente nos pasaba lo mismo antes. Claro, claro, lo que pasa es que no, hemos comprobado y hemos visto que la gente que anteriormente lo veía como algo recreativo, algo que bueno, que se podía para sociabilizarse algunas veces, o al mismo tiempo, fíjate, en temas culturales, que bueno, que la mente estaba más despierta, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que eso es, está siendo ahora muy, muy negativo, y está viniendo gente a Aclaz para desintoxicarse de hachís. Entonces, estamos ahí. Y las nuevas tecnologías, pues lo mismo, como lo mismo, claro, exactamente. Sí.